Cuenta una historia que un niño se encontraba en un lugar no determinado, junto a otros niños, y transportaron un avión con destino a la Tierra. Este niño estaba ansioso y entusiasmado por venir al mundo. En ese vuelo, se encontró con un niño que sufría porque no quería nacer. El niño ansioso le preguntó al niño triste, ¿por qué estás así? Y este le respondió, no quiero nacer, porque voy a ser muy pobre y voy a soportar hambre y miseria. Por ello, prefiero quedarme. El niño ansioso le contestó, no te preocupes, yo voy a nacer en el seno de una familia con mucho dinero y cuando esto ocurra, voy a ser gran amigo tuyo y les voy a decir a mis papitos que ayudemos a los tuyos. Entonces el niño triste sonrió y se puso muy contento. Más tarde, el niño ansioso se encontró con otro, pero de piel negrita, que lloraba desconsolado y también le preguntó, ¿por qué lloras? Y este le respondió, porque mi papá nos va a abandonar a mi mamita y a mí. ¿No ves que ellos son de piel blanca? Y como voy a nacer negrito, mi padre va a dudar de mi madre y voy a ser muy infeliz. No te preocupes. Mira que yo voy a nacer en el seno de una familia muy rica. Y cuanto pida, mis padres me darán. Así que les voy a pedir que hagan una investigación de la sangre de tu papito y así él se dará cuenta que tú eres su hijo y que tu mamita nunca hizo nada para que él dudara. El niño le gritó. Se quedó muy contento. Más tarde, el que iba a nacer rico, mientras caminaba por el avión, se encontró con un niño decepcionado y cansado de sufrir, y le preguntó, ¿por qué estás afligido? Y el niño le respondió, es que yo sé que al momento de nacer, el parto será muy difícil, y mi madrecita morirá. Yo sé que en ese momento escogerán entre la vida de ella y la mía. Y ese angelito lleno de amor, bondad y ternura se decidirá a brindarme la vida a mí. La muerte de mi mamita constituirá un grave dolor para mi papito. Y por la desesperación, a lo mejor le acompañe en ese viaje. Y yo iré a parar en uno de esos lugares a donde llevan a los niños desamparados. Por todo ello, no quiero nacer. El niño entusiasmado le dijo, no te preocupes, mira, cuando nazca voy a tener mucho dinero y les voy a pedir a mis padres que ayudemos a tu papito para que salga adelante y comprenda que Dios se llevó a tu mamita porque fue ejemplo de amor y te dejó a ti para que no estuvieras solito. El niño afligido esperó con ansia su llegada al mundo. Cuando llegó la hora de la partida, el piloto encargado de enviar a los niños al mundo empezó a llamarlos. El niño negrito fue el primero en salir, luego el niño pobre y el niño afligido. Y a cada uno de ellos el niño que nacería rico les gritaba en la despedida, ¡no se preocupen! ¡Allá nos vemos! Después de haber mandado a los tres niños, el piloto cerró la puerta y el niño ansioso por nacer le gritó, ¡espere, señor! ¡Falto yo! ¡Falto yo! ¡Yo también quiero ir al mundo para decirle a mi papito cuánto le quiero! Y agradecerle a mi mamita por todo el amor que me dará cuando nazca y que voy a ser tan bonito como ellos. ¡Espere, señor! ¡Por favor! ¡No sea malito! ¡No me cierre las puertas! ¡Señor! ¡Ayúdeme! De pronto, hubo un silencio. Gran silencio. Y el piloto le respondió, lo siento, pero tus padres decidieron no tenerte. ¿Cómo? Pero señor, es que quiero conocerlos. Tengo tantas ilusiones de verlos. Quiero que vean que esta parte chiquita de vida también es parte de ellos. Dios mío, ¿por qué me cierran las puertas? Señor, ayúdeme. Señor, quiero nacer. ¡Ayúdeme! De inmediato, se escuchó un gran lamento en la eternidad, que hasta los ángeles estremecieron y lloraron. El niño desapareció en un túnel largo, negro y lleno de dolor.